problema? La idea es que yo dicte con usted, tomamos juntos una clase teórico sobre la unidad 5, ¿sí? Han tenido una clase de la unidad 5, han pasado cuestiones de contexto, ¿no? Han visto el tema de la revolución industrial y algunos acercamientos a la revolución francesa, ¿no? Estoy diciendo correcto, ¿sí? Sí. La idea es que tendremos en temáticas un poco más pedagógicas, y en realidad es un tema bastante importante que quiero que empecemos a trabajar, y lo vamos a hacer en prácticas, en teóricos, en otros teóricos, sobre todo en la bibliografía. Y después una de las preguntas centrales que ordena, yo creo que lo presentaba en la clase que vi con ustedes hace mucho tiempo, que ordena la materia, que ordena la asignatura, que tiene que ver con la pregunta de el triunfo de la escuela. Otra pregunta tiene que ver con ¿por qué triunfó la escuela? Vamos a intentar acercarnos a responder esta pregunta, que es una de las preguntas centrales, si no la pregunta central, que es la asignatura de Historia Social de la Educación 1. ¿Por qué nos referimos con el triunfo de la escuela? ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué fue? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas, los motivos por los cuales una forma educativa específica, la forma escolar, ¿sí?, surgida dentro de una, dentro de ciertas coordenadas contextuales, digo, en una cultura, la cultura occidental, en un espacio geográfico, la Europa occidental, y en un periodo de tiempo determinado, ¿no?, aproximadamente del siglo XV al XIX, y con mucho peso en el XIX, termina triunfando en todo el globo. En términos un poquito más clásicos, en términos un poquito más correctos, volverse la forma educativa hegemónica. ¿Sí? ¿Qué nos referimos? No puede mirar, si uno mira el mundo a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aproximadamente el periodo 1870-1920, 1915, digamos, ¿no? O sea, desde la década del 70, 80, hasta la Primera Guerra Mundial, uno ve que una de las grandes modificaciones que va a sucederse en el globo tiene que ver con el triunfo de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, uno ve cómo la escuela se vuelve cuestión de Estado. Estoy hablando del siglo XIX, aparecen los estados regionales, terminan de considerarse los estados modernos, los estados burocráticos, los estados con lógica republicana en mayor o menor medida, ¿no? Los basamentos del liberalismo se llevan a cabo, el Estado toma la lógica del liberalismo, un Estado burocrático, administrativo, ¿sí?, un Estado con mucha incidencia social, en el cual la educación es muy importante. ¿Sí? Como aparecen, la educación se vuelve objeto del derecho, se dictan leyes educativas, como la ley 1420 en Argentina, como la ley de educación de Francia del 80-84, como la ley de Inglaterra del 79, etcétera, etcétera. Uno ve cómo de repente empieza a aparecer la idea de legislar la educación. La educación es objeto del derecho. En ese momento no era objeto, no había leyes educativas. Había, en todo caso, empezado embrionariamente, pero se gusta la idea de que la educación es un problema legal. ¿Sí? Hay leyes. Si ustedes se acuerdan, cuando leían a Lutero, Lutero planteaba ampliar la alfabetización, pero no hablaba de que hubiera leyes. Se decía a los filántropos, a los príncipes que crean escuelas, pero no lo pensaba en términos jurídicos. ¿Me entienden? Aparecen en las constituciones, en cuestiones que hablan sobre educación en las constituciones, en las leyes, los decretos, hay una cuestión legal, la educación se vuelve un problema del orden jurídico. ¿Me entienden? Hay leyes educativas, leyes en sentido jurídico, burocrático. Aparece toda una parte del aparato estatal que se ocupa de esto, ministerios, secretarías, funcionarios, burocracia. ¿Sí? Hay una burocracia, cuando digo burocracia no lo digo en términos negativos, estoy diciendo en términos severianos, en términos descriptivos, ¿no? Hay un aparato, partes del Estado, carteras de Estado, oficinas, organismos del Estado que se ocupan de la educación, por ejemplo es el Ministerio de Instrucción Pública, por ejemplo, o la Secretaría de Educación, como quieran llamar, la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires. La Dirección General de Escuelas se crea en 1875, o sea, el periodo que estamos hablando, con la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es en 1875, ¿ven? La legislación, el aparato burocrático, y el Estado comienza a invertir plata en educación. No, ¿cuál es el problema? Esto es un tema en el cual el Estado invierte dinero, invierte recursos. Recursos mediante todo el aparato burocrático, dinero mediante plata para mantener ese aparato burocrático y demás, ¿no? ¿Se acuerdan que vuelvo a Lutero, que es un buen ejemplo? Lutero no le decía a los filántropos, a los príncipes, que de buena voluntad, no lo pensaban como un problema de finanzas públicas. ¿Me entienden? Estoy tratando de explicar. Hay una cuestión donde la educación, la escuela, se vuelve objeto del Estado. Entra en el terreno estatal. Segundo, uno puede ver cómo se produce una especie de modificación del paisaje, de la vida cotidiana. Se vuelve cotidiana la escuela, se vuelve parte del paisaje cotidiano. Uno sale a caminar por cualquier parte del mundo. ¿Sí? Después del comienzo del siglo XX, por donde sea, se va a encontrar con escuelas. Más en las ciudades y menos en el campo. Más en algunos países que en otros, pero son parte del paisaje. Uno sale a caminar por Luján, Buenos Aires, Timbuktu, Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Vladivostok, Nueva York o París, no importa, sale a caminar por esas ciudades, ¿me entiendes? Y se va a encontrar con escuelas. No hay que andar mucho para encontrarse con una escuela. Esto es nuevo, es un cambio del paisaje. Y además, si uno pasa por una escuela en cualquier parte del mundo, inmediatamente se va a dar cuenta que esa cosa es una escuela. Uno está recorriendo, no sé, Marruecos. Está caminando por Rabat, por la capital de Marruecos, está asombrándose por la cultura musulmana, uno conoce mucho, no sabe muy bien qué es esto, está todo el tiempo mirando, ¿no? Pero seguro visto que será, si es edificio, no entiende, porque está escrito en árabe, uno está bien con la mirada del turista tratando de entender qué es esto, de procesar esta cosa, hasta que pasa por una escuela. Y si ustedes pasan por una escuela en Rabat, inmediatamente van a decir, es una escuela. No hay duda que es una escuela. Y si llega a entrar a esa escuela en Rabat, inmediatamente, con solo mirar, con hacer esto, van a entender inmediatamente qué es lo que está pasando. Si es maestro, quiénes son los alumnos, quién está enseñando, si es clase, es el recreo, quién es el buen alumno, quién es el mal alumno, quién es el director. Va a empezar con mirar, ¿no? A lo mejor uno pasó por una mezquita, se dio cuenta que era un lugar religioso, más o menos. Pero si entró en la mezquita, y cuando mira, no entiende mucho, no está cómodo, ¿no? Uno dice, sí, se podrá hablar, se podrá ir hasta adelante, hombres y mujeres, habrá que taparse, le dice, ¿no? No es que entra a una iglesia, entra a una mezquita, y entra a una mezquita, no es entrar a una iglesia. Uno está acostumbrado a entrar a una iglesia y sabe lo que se hace en una iglesia. ¿Me entienden? Cuando entra a una mezquita, se puede dar cuenta que la mezquita es algo que tiene que ver con lo religioso, pero no sabe, no entra un templo budista, y uno se da cuenta que tiene que ver con el registro de lo religioso, ¿me entienden? Pero ¿qué se puede hacer y no se puede hacer? No sabe, se queda paradito en la puerta tratando de mirar, no qué es lo que es. Pero si entras a una escuela, ¿sí? La escuela al lado de la mezquita esta, o al lado del templo budista, inmediatamente, con mirarlo, uno va a mirar y se va a dar cuenta todo. Porque en cierta forma, quien fue a una escuela, fue a todas. ¿Sí? Donde, provocativamente, uno podría plantear que la escuela fue el primer síntoma de globalización. Fue el primer shopping. ¿Sí? El shopping no es lo contrario de la escuela, sino que es la forma más desarrollada de escuela posible. ¿Sí? Porque el primer mundo, el que fue a uno puede ir a cualquiera, aíslan en adentro de la afuera. Bueno, la escuela es lo mismo. Hay algo que une el shopping y la escuela. El shopping no es lo contrario de la escuela, sino en ciertas ocasiones el shopping es la quintesencia, ¿no? El desarrollo más alto de ciertas particularidades de la escuela. ¿Eh? Voy por detrás. La escuela parte del aparato estatal. La escuela parte del paisaje, de lo cotidiano. Se vuelve cotidiano, se vuelve habitual mandar a los pibes a la escuela. Se vuelve parte del paisaje y de la cotidianidad, es lo normal, lo esperable, lo de todos los días, ¿me siguen? Y tercero, en la escuela, parece ser que en la escuela se juega el destino de las naciones. Porque hoy a la escuela con la generación que le fue asignada, ¿sí?, tendrá como consecuencia el futuro del país. En cierta forma, uno puede plantear que lo que hoy hace la generación adulta en el poder es resultado de lo que la escuela le dice a la generación adulta cuando fue niña, cuando le fue entregada a la escuela. ¿Me siguen? ¿Sí? Que un país opte por tal modelo político. Un país antes opte por tal modelo económico. Que un país industrialice o no, que un país entre en guerra o no, la gane o no, etcétera, etcétera, pasa a ser explicado. Una de las variables explicativas, y muchas veces de las más importantes, tiene que ver con la escuela. ¿Sí? Hay estudios muy interesantes como demuestran que muchos de los contenidos, ¿sí?, sobre los cuales el nazismo va a armar su discurso ideológico, el racismo, la superioridad de la raza, el militarismo, etcétera, ¿sí?, ya están presentes, están muy presentes en la escuela alemana de 1910. Uno puede cuestionar esta hipótesis, yo no soy, no sé si coincido totalmente, pero hay esta idea que parece que en algún lado lo que le pasó a Alemania en la década del 30, ¿sí?, tuvo que ver, es consecuencia de lo que la escuela alemana hizo sobre 1910. ¿Me entienden? Hay una, aparece en la modernidad, hoy nos cuesta mucho pensar eso tal vez, pero hay algo de eso también, que el, ¿entienden?, el destino de las naciones es jugar en la escuela. Miren, picante. Esto un siglo antes no estaba. La vida cotidiana, se cambió el imaginario, se cambió la idea de futuro, de utopía. La utopía se construye en la escuela. Cualquiera juegue, no importa, vamos a discutir cuál es la utopía. Pero no hay duda que en la escuela se juega la utopía. Y es parte del aparato estatal. Miren que el cambio no es menor, y además es un cambio que afecta a todo el globo, en mayor o en menor medida. Bien, esto va a todo el globo. No hay ninguna parte del planeta, o casi no hay partes del planeta, que quedan fuera del control escolar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué triunfó la escuela? ¿Por qué la escuela logró convencer, ¿sí?, a unas tan distintas, a naciones tan distintas, a grupos sociales tan distintos, que era la mejor forma posible de educar? ¿Entiendo? ¿Por qué pasó? Creo que... vamos a intentar dos comentarios antes de hacer la pregunta. Primero, cuando yo digo ¿por qué convenció?, ¿sí?, no estoy presuponiendo que esto fue mentir, ¿sí? Cuando digo convencer lo digo en clave posmoderna. Bueno, yo hablo de la lógica posmoderna, ¿no? O sea, solo hay convencimiento, ¿no? Es que cuando uno dice convencer, que convencer no necesariamente quiere decir mentir. A lo mejor la escuela convenció y este convencer fue correcto, ¿me entienden? No piensen convencer en el sentido negativo, convencer como engañar. No, a lo mejor convencer en el sentido correcto, no me importa si engañó o no. Lo que me importa, tengo el dato, es que la escuela convenció. ¿Me entienden? Y segundo, cuando me pregunto por qué triunfó la escuela, no necesariamente estoy presuponiendo, no necesariamente, que eso estuvo mal. A lo mejor uno dice, la escuela triunfó y viva. Qué bueno que triunfó la escuela, todo bárbaro uno puede plantear, ¿me entienden? Porque cuando me pregunto por qué triunfó la escuela, no necesariamente hacerme esta pregunta implica plantear que esto estuvo mal. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Me pregunto por qué. A lo mejor fue bueno. A lo mejor lo considero como algo bueno. Pero mi pregunta no es si fue bueno o fue malo. Mi pregunta no es si fue verdadero o fue falso. ¿Sí? Y acá existe una lógica más posmoderna, ¿no? La pregunta sobre si es verdadero o falso son preguntas que para el pensamiento posmoderno bastante tiene poco sentido, ¿no? La pregunta para un posmoderno no es si es verdadero o es falso. La pregunta posmoderna, la pregunta foucaultiana es ¿qué implica creer que es verdadero? ¿Lo sé o no? ¿Qué implicó creer que era? ¿Qué efectos tuvo ¿qué produjo creer que la escuela era la mejor forma educativa posible? Insisto, a lo mejor lo era, pero me interesa ver si lo era o no lo era. Me interesa ver qué efecto tuvo creer que lo era. Históricamente se creyó esto. ¡Bárbaro! Nos parece bárbaro, ojalá, qué bueno. Qué bueno que pasó esto. Pero mi pregunta es, ¿me entiendes lo que estoy diciendo, no? Claro. ¿Por qué? Estudiantes de ciencias de la educación, futuros licenciados. Una pregunta que nos afecta bastante, que se supone que tenemos algo más en común que decir sobre este tema. Ustedes se están formando como expertos en esta cuestión. Se supone que la respuesta que uno dé sea un poquito distinta, no sé si mejor, pero sí distinta, a la que daría el común. Creo que triunfó porque creo que había una necesidad de educar. ¿Cuál? De educar al ciudadano. ¿Cuál? ¿Al ciudadano? Al ciudadano moderno. ¿Por qué triunfó la escuela? ¿Por qué nos parece común, lógico, sano, esperable, inevitable que haya escuela? Mandar los estudios a la escuela, trabajar de maestro. ¿Cuál? La idea de construir. La necesidad de que para lograr algo tenemos que ¿lograr qué? Lograr que sea tener un. Que no es más individual, estás planteando. No, no fue. La escuela como movilidad social. ¿Dónde? Yo sé decir algo, como igual. No, en la española. A mí me parece que es una combinación el hecho de que la gente tuviera otra necesidad de atención social, de que hubo otro movimiento de clases, como por ejemplo el surgimiento de los ingleses que se empezaron a educar, todo un movimiento que hizo que fuera necesario por lo mejor poner un destino y si puede. ¿Y por qué? ¿Y por qué de esa forma y no de otra? De esa forma como desde la niñez. No, ¿por qué la forma? Mi pregunta es por qué triunfó la escuela. ¿Por qué? Lo que ustedes estaban planteando, podemos estar muy de acuerdo, se logra de esta forma y no de otra. ¿Cómo? ¿Cómo? De la forma más natural. ¿Eh? ¿Sí? Porque estoy como trancado. ¿Por qué con pupitres, currículum, maestros, evaluaciones, recreos y aulas? Normas que no se pueden meter a monasterios, nadie dijo que no hubo monasterios. Reglas, tengo un montón. Fue la forma que se aceptó a la educación universitaria. ¿Por qué? Con la modernidad, con los principios de la modernidad. Digo, ¿cómo está de acuerdo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, cuando llego a la pregunta del por qué, y esto es interesante para pensar, bueno, vuelvo al pensamiento postmoderno, si quieren, realmente el por qué es social, ¿para qué? Yo le pregunté por qué. La mayoría de las respuestas que ustedes me dieron, más que responder al por qué, o era un por qué que incluía un para qué. Y fíjense, de hecho, cuando yo le preguntaba por qué, muchos de ustedes, las respuestas que me hicieron, muchos empezaron diciendo para. Yo cuando me decían para justificar... Yo pregunté por qué, digo, ¿sí? Yo estoy pensando un por qué, no tan pegado al para qué, bienvenido, digo, no digo que no está esto incluido, sino un por qué más orientado al cómo. Triunfó porque respondía a necesidades de control. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué de esa forma y no de otra? ¿Entiendes usted tratando de explicar? ¿Por qué así? ¿Por qué esa fue la forma? es lo que hay que hacer. De eso se trata el pensamiento social, digamos. De eso se trata el pensamiento, ¿no? Digamos. Usted tendrá que desnaturalizar la escuela, ¿no? Hacer unas preguntas sobre la desnaturalización. ¿Por qué? A lo mejor estuvo bárbaro, digo. No es un porqué que necesariamente dé lugar que es un horror. Pero ¿qué es un porqué? ¿Me tienes entendido? Es una de las más viejas estrategias que uno tiene para contestar las preguntas, que es ver cómo se contestó algo. Seguramente no somos los primeros que nos hacen esta pregunta. Tal vez somos los primeros que nos la hacemos en esta clave. ¿Sí? Pero no puede ver, no empieza a leer, investigar, ve que esta pregunta fue hecha y contestada. Más que hecha, fue contestada. Tal vez no se hicieron esta pregunta, pero si la contestaron sin darse cuenta, una buena cantidad de autores. Yo empiezo a leer pedagogos, investigadores de historia de educación, tecnología de educación, tipos que piensan la cuestión educativa, y no porque hay una hipótesis consciente o inconsciente de por qué triunfó la escuela. ¿Me entienden? ¿Sí? Mejor no se preguntaron por qué triunfó la escuela. Uno puede ver que esa respuesta, ahí esa respuesta funciona. Una primera respuesta es la que con la que estamos más tratando de discutir, lo que yo podría llamar la hipótesis tautológica. ¿Qué es una tautología? Bueno, que dice lo mismo. Algo que se explica por sí mismo. Uh-huh. Una tautología es una verdad que se explica por sí mismo. Algo que siempre es verdadero. ¿Sí? Esta es la hipótesis que diría por qué se triunfó, porque tenía que triunfar. No. Bueno, está, pues, perdónenme. Digo. Es la que más se usa, ¿eh? Es la que más se usa. La que más se usa, y en algún lado, perdónenme que sea evidente, pero cuando dicen porque responde necesidades, es lo mismo, obvio que responde necesidades. Digamos, la pregunta es, digamos, cuando yo digo, pienso en esta, ¿me entienden? Y se explica por qué, porque hubo causa, sí, digamos, ¿me entienden lo que estoy explicando? Digo, triunfo porque tenía que triunfar. Uno lee los manuales clásicos de historia de educación y uno ve cómo hacen un relato de la historia de la educación donde la escuela es como el punto máximo inevitable y esperado en un proceso evolutivo. Es muy decimonónico eso. Uno puede ir viendo cómo todo empezó allá en los griegos, los griegos puede caer en, ese, en algún lado, si quieren, en esta idea. ¿Sí? Donde cualquier forma anterior es una protoescuela. Es hegeliano, ¿no? El desarrollo de una idea. La escuela triunfó porque es el punto máximo de la evolución. No había otra forma, era inevitable, si triunfó por algo sería. ¿Sí? Triunfó porque tenía que triunfar. ¿Sí? Porque es el punto de evolución máximo al que llegó algo. Se está mucho en los manuales clásicos. ¿Sí? Uno agarra manuales de historia de educación y empiezan a hablar de educación. Digamos, presuponen que a la escuela como, ¿me entienden? El punto de llegada inevitable. No había otra forma. Ahí tenía que llegar. ¿Se van siguiendo ese tratando de explicar? Sería como la hipótesis autológica. La hay que explicar sin explicar. ¿Por qué triunfó? Sí, por, si triunfó, triunfó. Es un dato. ¿Sí? No había otra posibilidad. Era inevitable. ¿Se entiende? No había otra forma. Por evolución. Por inevitabilidad. Por desarrollo. ¿Sí? Por, insisto, hay Hegel acá atrás, hay hasta Darwin, que tiene acá atrás pensando un poco, ¿no? Era inevitable, ¿no? Inevitable triunfo. Una segunda hipótesis es la que decía el compañero, por ejemplo, ¿no? Que lo que nosotros en la cátedra llamamos la hipótesis democrático-socializadora. Supongo que Roberto la ha representado, en algún práctico la ha representado. Esa hipótesis asocia el triunfo de la escuela a un cambio en el orden político que se está dando en forma contemporánea, que es la aparición de la República Liberal. A ver, ¿me explico? A ver si es claro. Van a plantear cómo uno puede, como en el terreno de la política en todo el siglo XIX, y cuyo punto de explosión y casi máximo es la Revolución Francesa de 1789, comienza, se establece una nueva cultura política basado en el contrato social, basado en el liberalismo, basado en la idea de deberes y derechos, basado en la ciudadanía. Ya el que manda no manda por derecho divino, sino que manda porque los soberanos, que somos el pueblo, que somos la mayoría, hemos decidido formar Rousseau, ¿no? Firmar un contrato social y delegar ese poder en alguien que manda. ¿Me van siguiendo? Aparece un nuevo sujeto político, que es el ciudadano. El viejo súbdito, que era el sujeto político de la cultura política previa, deja paso al ciudadano, es modificado por el ciudadano, es tomado por el ciudadano. Y este ciudadano, el ciudadano no se nace, el ciudadano se hace. Y por eso triunfó la escuela, con Dorset, el estado docente, etcétera, etcétera, los aportes del liberalismo. La escuela triunfó, diría esta hipótesis, porque fue la garante de la formación del nuevo sujeto político, el ciudadano, que delega su soberanía, actúa por representación, tiene deberes y derechos, concurre a elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Confía en el Estado, ¿no? Todo el modelo político que implica, ¿no?, la lógica republicana, nace sabiendo esto, ¿no? Ustedes piensen, bueno, hoy que la representatividad está tan en crisis de nuevo, pero en las épocas de oro de la representatividad, uno lo que hacía era, en su pueblo, meter el nombre de una persona en un papel adentro de una caja. Y esto implicaba que en la capital del país un señor iba a defender los intereses, iba a defender mis intereses. ¿No? Esta es la base del modelo de república liberal. Yo pongo el nombre de una persona en una caja, en una urna, y la consecuencia de este acto es que, en un lugar lejano, un señor, cuyo nombre probablemente esté en el papel, va a velar por mis intereses. Bueno, esto no es natural. Yo lo estoy describiendo como lo describo, se dan cuenta que no se nace sabiendo esto. ¿Sí? Esta cosa de que los intereses se delegan, etcétera, etcétera. Bueno, por eso triunfó la escuela. Diría que la escuela triunfó porque logró formar al ciudadano. La escuela surgió en asociación, en simultaneidad, con este cambio de orden político que está produciéndose en el siglo XIX, que es el triunfo de la república, el triunfo de la democracia, más de la república. La democracia es una palabra que fue un poquito excesiva, un poco pasada, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Tengo una hipótesis bastante más explicativa que la anterior, de hecho toma en cuenta el contexto, ¿no? Pone a dialogar la escuela con otros fenómenos que se están dando contemporáneamente y pone el hincapié probablemente en una explicación de corte política. Eso fijando que viene más del orden de la política, sabiendo el efecto escuela, el triunfo de la escuela, como efecto de un cambio en el orden político. La constitución de la república, de la ciudadanía, etcétera, etcétera, del contractualismo, etcétera, dio lugar al triunfo de la escuela. Una segunda hipótesis, tercera creo que, ¿no?, es la que se llamaba la hipótesis disciplinadora. Mal término, pero no importa. Papá Foucault se enojaría mucho con nosotros, pero no importa. Que se enoje. Esta hipótesis va a asociar el triunfo de la escuela a un cambio de corte económico. Si la anterior la asociaba más con un cambio de corte político, como era la aparición de la democracia, la república, etc., esta lo asocia a un cambio económico, que es el triunfo del capitalismo. La consolidación definitiva del capitalismo como modo de producción hegemónico, casualmente. A un modo de producción hegemónico, sería esta hipótesis, el capitalismo, le corresponde una forma educativa hegemónica, la escuela. ¿Por qué?, dice esta hipótesis. Bueno, hay que formar al proletario. Lo que el capitalismo precisa es un nuevo modelo de productor. El viejo trabajador feudal, asociado al feudalismo, que trabajaba la tierra del señor, ¿no?, la tierra del amo, la tierra de la iglesia, etcétera, etcétera, que trabajaba él mismo, que se apropiado de lo que producía, el capitalismo no precisa más. Para que el capitalismo funcione, no precisa más productores feudales, precisa proletarios. ¿Y qué es un proletario? ¿Qué es un proletario? Para el capitalismo. Sí, me voy porque... Para el marxismo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el proletario? Trabajador. un trabajador que concurre disque libremente al mercado laboral a vender sus cosas de trabajo para permitir la extracción de la plusvalía. ¿Sí? Pero ese proletario tiene que tener ciertas lógicas de trabajo. Al proletario hay que enseñarle, por ejemplo, que uno no puede adueñarse de las cosas que produce. En el modelo feudal previo, el laburante trabajaba su tierra, trabajaba la tierra del señor y trabajaba la tierra de la iglesia. Lo que daba la tierra del señor era para el señor, lo que daba la tierra de la iglesia era para la iglesia, lo que daba su tierra era para él. Para el capitalismo, no. Hay que enseñar a este proletario que, por más que vos fabriques vestidos, esto no te da ningún derecho a quedarte con los vestidos que producís. No importa que vos los fabriques, no son tuyos. ¿No? En caso argentino, como que enseñarle al gaucho que la vaquita, las penas son de nosotros, pero las vaquitas son ajenas. Que vos lleves vacas de un lado al otro para el país, como hace el arriero, como hace dos segundos, hay que volver más un fierro o dos segundos compra, ¿no? Hay que enseñarle que, ¿qué importa que vos las lleves? No te da derecho a quedarte. ¿Sí? Hay que enseñarle que el laburante, ¿me va entiendo? Que uno no puede quedarse con lo que produce. ¿Sí? Hay que enseñarle, además, que el tiempo de trabajo no lo determina el trabajador, como era el modelo previo, sino que lo determina la fábrica. ¿Cómo era el ritmo de trabajo del trabajador feudal antes de esto, la llegada del capitalismo? Bueno, uno se manejaba su tiempo de trabajo. Se trabajaba más en verano, menos en invierno. Si llovía, se podía no trabajar. ¿Me entienden? Existía el famoso San Lunes. ¿Saben qué era el San Lunes? No. San Lunes era que el domingo era el día de fiesta. Terminábamos todos borrachos. Al día siguiente nos levantábamos con la resaca. Y era San Lunes. Porque el día que uno está con resaca, no labura. El capitalismo dice, el San Perón es un retorno de esto. El día después de la fiesta, no, el día de la fiesta, el día que no hay que laburar no es el día de fiesta, es el día siguiente. No uno pide días por examen, el día por examen se tiene que dar después, el día después del examen uno precisa. Digamos, porque ese día es el que uno precisa descansar. El capitalismo dice, mira, a mí no me importa que hiciste anoche. Esa es tu vida, pero mañana, a las 8 de la mañana, me estás en la fábrica. No me importa que llueva, no me importa que haga frío, no me importa que sea invierno. ¿Sí? O sea, antiguamente el laburante feudal decidía cuándo laburaba o no laburaba, ¿me entienden? El capitalismo le enajena, más puro esto, le enajena al trabajador el manejo del tiempo de trabajo y le dice, vos de tu vida haz lo que quieras. Los días independientes, pero a las 8 de la mañana me estás en la fábrica. Y no dejás de trabajar cuando vos consideraste que ya está. Dejás de trabajar cuando suena el cambio de turno. El trabajador anterior dejaba de trabajar cuando consideraba que ya estaba. Cuando se ponía el sol, etc. No, acá no hay sol que se ponga, acá. El capitalismo dice, entras a las 8, de lunes a viernes, qué pocas aquellas, trabajar solo 8 horas, insisto, qué pocas aquellas, pero el trabajador, ¿me entiendes?, no manejaba esto. El modelo previo, todos los tremendos esfuerzos, toda la persecución al laburante del siglo XIX en la Argentina, es clarísimo, pero en todo el mundo los castigos salvados y mal entretenidos, a la mendicidad, tiene que ver con esto, con enseñarle a este tipo que vos no manejás los tiempos de trabajo. Los tiempos de trabajo no son tuyos. ¿Y por qué tardó tanto? Porque efectivamente durante siglos, ¿por qué te resistían? Porque se empezaron a trabajar así, estaba bárbaro. El capitalismo dice, no es así. ¿Me entiendes? Hubo que enseñarle a moverse en una economía monetaria. Que para vos tener el vestido que fabricaste, no te lo podés quedar. A cambio de tu trabajo, cada tanto tiempo predeterminado, se te va a dar una cantidad de dinero, tu salario, con el cual podrás concurrir al mercado a adquirir el vestido que vos hiciste. Pero te voy a dar plata. Digo, hay que enseñar tipo que la economía se mueve por motivos monetarios. ¿No entiendo? Y hay que enseñarle entonces que no te voy a pagar lo que vos quieras y cuando vos quieras. Te voy a pagar lo que estipulamos y en tal fecha. Hay que enseñarle entonces a saber ahorrar. ¿Se pones en importancia para la escuela enseñar a ahorrar? Sí, la fábula de la cigarra y la... Porque había que enseñarle a este tipo que no te lo podés gastar de golpe. Tenés que lograr que te dure, estirarlo, administrarlo bien, medir correctamente. Por eso el hincapié en la escuela es que uno aprendiera a pasar de cilindros a decalitros y de centímetros a kilómetros. Tiene que ver con eso, con que comprenda el sistema de medida que el capitalismo precisa. ¿Sí? ¿Ves? El trabajador que el capitalismo precisa es un trabajador de condiciones de trabajo, de disciplina, por eso disciplinador, muy distintas al modelo del trabajador, que tampoco la pasaba bien, ¿eh? No estoy diciendo que es lindo que hayan explotado por el señor tribunal, no es que la pasaban bien los siervos de la gleba, digo, pero sí, por lo menos que hay, en cambio, el capitalismo está presuponiendo, así bien, otro modelo de trabajador. Se dieron cuenta enseguida que era más fácil enseñarle cuando son chicos, cuando son grandes, porque son grandes, que ponerlos presos, que ponerlos en las cárceles, perseguirlos con leyes, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta que era más fácil cuando son chicos, cuando son grandes, y ahí se lo pone fuera. Para esta hipótesis, la escuela, la escuela es un resultado del capitalismo, de las necesidades del tipo de trabajador que el capitalismo creaba. ¿Sí? La escuela triunfó porque fue capaz de formar el proletario. Si la hipótesis anterior, más vinculada a la clave política, planteaba que la escuela había triunfado porque era capaz de haber formado al ciudadano, esta hipótesis dice, asocia el triunfo de la escuela a un cambio de orden económico, al modo de producción capitalista como modo de producción económico. La escuela triunfó porque fue capaz de formar al proletario. ¿Están entiendo? Otra hipótesis, más vinculada a la cátedra, la voy a llamar la hipótesis alfabetizadora, o tecnológica. ¿A quién le suena? Ah, bueno, efectivamente, este hipótesis no puede mostrarle nombre. ¿Eh? En Illich. En algunos de sus tres ustedes leen. Esta hipótesis maneja Noam mucho, aún plantea esta hipótesis realmente potente, interesante, de que las formas en que se procesan las palabras implica las formas en que la gente piensa, que no es independiente el procesamiento que uno hace de la palabra con las formas de comprender el mundo, la psicodinámica lo llama él, que no es lo mismo vivir en una cultura oral, una cultura escriturada, que una cultura informática, porque esto tiene cambios en las formas de comprender el mundo. ¿Sí? Esta hipótesis central de Ohm, donde ha terminado de triunfar, imprenta mediante, estamos en pleno auge de la etapa tipográfica. ¿Mm? Apareció la cultura tipográfica, eso implica ciertas formas de comprender el mundo, ciertas formas de actuar sobre el mundo. Se precisa entonces que la totalidad de la población ingrese a la cultura tipográfica. ¿Por qué? Para que comparta el mismo imaginario cultural. ¿Sí? Ah, ahora, ¿me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, vamos a ver, hace mucho calor. Pero, ¿me escuchan? ¿Sí? Se precisa que todos los... que se comparte un cierto imaginario cultural vinculado a la tipográfica, Marshall McLuhan, ¿no? En la garacha Gutenberg y demás, podrían ubicar esta hipótesis. Bueno, entonces se precisa que todo el mundo sepa de escribir. ¿Por qué? Para que compartan esa situación cultural. Ha pasado la reforma, ha pasado el triunfo de la imprenta, ¿no? La idea de que es una ciudadanía, una cultura política basada en lo escrito, basada en la ley es escrita, y una vez que la ley es escrita se supone que todo el mundo la conoce, etcétera. Se precisa que todo el mundo sepa leer y escribir, o por lo menos sepa que leer y escribir es muy importante, y que la cultura, las formas culturales válidas circulan por la lectura y la escritura. ¿No entiendo? Y ahí triunfó la escuela. La escuela triunfó porque fue capaz de permitir que todo el mundo ingrese a la cultura tipográfica. Esta cuarta hipótesis, ¿ven?, asocia el triunfo de la escuela a un cambio más de orden cultural. Y la anterior a un cambio más de orden político. A esta más de orden económico, esta cuarta hipótesis como que lo mira en clave más cultural, ¿entienden? Hay un cambio cultural fuerte, que es el triunfo de la cultura tipográfica, que implica que aparezca un aparato, por eso somos tecnológicas. La escuela es la tecnología, la escuela es el epifenómeno de la escritura, la escuela es el epifenómeno de la imprenta. Porque la imprenta habilitó el mundo tipográfico, ¿no? La cosmovisión, la psicodinámica tipográfica. Esto implicó, ¿sí?, que aparezca entonces la escuela, como la garantía de esto que estamos explicando. Otra hipótesis, la hipótesis reivindicadora. ¿Qué plantea esta hipótesis? Que la escuela reivindicadora. La escuela es una conquista social. Esta es la hipótesis que está en la defensa de la escuela pública. El discurso político de la defensa de la escuela pública, ¿sí?, se basa muchísimo en esta hipótesis de explicación de la escuela. ¿Qué dice esta hipótesis? Bueno, los grupos sociales en ascenso, primero la burguesía y posteriormente el proletariado, ¿sí? ¿Recuerdan el viejo monopolio del conocimiento de Robert Hahn? Bueno, la categoría de monopolio del conocimiento es totalmente solidaria, ¿sí?, la categoría que viene bien del estalinismo, bien solidaria con esta hipótesis. Otra forma de explicar esto que es, tratando de ver, ¿no?, está más estalinista de la historia como la original. Hay los grupos en el poder monopolizan ciertos saberes para poder dominar, ¿me entienden? Y los grupos en ascenso pelean por romper el monopolio de la educación, el monopolio del conocimiento que tienen los que dominan para democratizarlo, ¿sí? La escuela para esta hipótesis es una conquista social. Es cuando los grupos en ascenso, la burguesía primero, insisto, y el proletariado después, rompen el monopolio de la educación en manos, primero de la monarquía, o de la aristocracia, posteriormente de la burguesía, y acceden a los bienes culturales que hasta entonces no tenían acceso. ¿Sí? La escuela lo tienen como una conquista social. El manifiesto común de Marx, proletariado en ascenso va conquistando después de la burguesía hasta que le conquista el espacio educativo. ¿Y cómo se verifica la conquista del espacio educativo? Bueno, obteniendo la educación obligatoria. Ahí es cuando el proletariado le quita, le saca a la burguesía, ¿sí?, el monopolio sobre los saberes que tenía y obliga a un proceso de democratización sobre el proletariado de estos bienes. ¿Están haciendo? ¿Sí? Fíjense cómo esta hipótesis, que ponen hincapié en una lógica más social, no tan cultural, digamos, con la división bastante tonta que estoy haciendo, digo, pero que el hincapié está en la lucha social, una cuestión como de, es una conquista social, es un producto de la lucha social, con un hincapié en cuestiones más sociales, se da absolutamente de patadas con las anteriores. ¿Por qué? La hipótesis disciplinadora, la hipótesis democrático-socializadora, la otra que nombré tecnológica, y otras más que puedo nombrar, están pensando en la escuela como una imposición, algo que los de arriba, ¿me entienden?, imponen a los de abajo. En esta hipótesis, la escuela no es una imposición de arriba, es una conquista desde abajo, una conquista de arriba. Los grupos, estén atentos, conquistan la escuela, ¿no? En la lucha social se obtiene la escuela, es bien distinta a las anteriores, se da de patada. ¿Ven? La escuela no es imposición para esta hipótesis. La escuela es conquista. Por eso digo, está en la defensa de la escuela pública, con lo cual yo políticamente comulgo muchísimo, digo, pero académicamente está basado en esta idea de comprender a la escuela como una conquista social. ¿Entiendes lo que estoy tratando de explicar? Sí. Digamos, si uno realmente creyera que la escuela disciplina, tendría que festejar cuando cierran escuelas. Digamos, porque bueno, si es una máquina de disciplinamiento, bueno, es bárbaro, están cerrando máquinas de disciplinamiento, está buenísimo. Como estamos venciendo el capitalismo cuando logramos que cierren escuelas. dicho este hipotético, no, fue una conquista, no puedo festejar que cierre la escuela, ¿entiendes? Lo que es otro hipotético no debería festejar el cierre de las escuelas, pero bueno, basta, se acabaron la mayoría de disciplinamientos. ¿Me entiendes? Estoy tratando de sumar a la cosa académica como qué implicaciones políticas tiene, ¿no? O sea, otra hipótesis, apareció por ahí, es lo que podríamos llamar la hipótesis segmentadora. Era la explicación que era el reproductivismo francés clásico. Althusser, Bourdieu-Pasteron, tal vez Bourdieu-Sinti, Rinscher, pero es para más adelante. ¿Sí? Bueno, lo sabré, supongo que se han leído o no todavía. No. ¿Nada? ¿Nada? Reproductivismo, una palabra de nueva. ¿Han hablado de reproductivismo? ¿Una materia? ¿En introducción a la problemática educativa y demás? Pero tiene educación. Seguro, pero sí, pero la ven después. Pero a la otra tanto no. ¿Introducción a la problemática, no? No, ¿qué ven en problemática? ¿Eh? ¿Qué vieron? ¿Tienen? ¿En qué los introducen? El neoliberalismo. Sí, pasa que es bastante complicado. Si no es dogma. Si no das misa, no das clase. Igual solamente hablar del presente de hoy, si no es una lectura, es clase, la misa, no das clase. No hay debate, no hay construcción. Te explicaré dónde viene, como la verdad, digo, no está el debate. ¿Entendés? Exacto, ese tengo que ver más adelante, pero una cosa es rescatar la cuestión constructiva, conflictiva de la producción del conocimiento. Digamos, no de, bueno, las cosas son, ¿no? No, otra cosa, el mito de la caverna, ya que yo y corrida, ¿no? Y ahora les muestro cómo es. Más complejo, digo. Acá me sale la beta corporativa, una mejor forma de historia. Las cosas no vienen de un día para el otro, digamos, las explicaciones no vienen, digamos, son productos históricos. Pero bueno, el reproductivismo, que verán cómo hace esta teoría de la educación, es una teoría educativa, muy de los 70, ¿no? Bien 70, con mayor peso en Francia. Althusser sí lo conocen, ¿o no? Sí. Bueno, Althusser es el padre del... ¿Qué han leído de Althusser? Sí, La Parada del Estado. Bueno, La Parada del Estado, libro maravilloso, es el puntal de esta hipótesis. Es el primer libro, ¿eh? No, Vigilar y Castigar. No tiene nada que ver con el puntal. El puntal de esta posición sería la Parada del Estado. El tipo le dice, bueno, ¿por qué triunfó la escuela? Porque lo que la escuela lo que garantiza es la reproducción social. Ha triunfado la burguesía pretende establecer un imaginario de igualdad social, de igualdad de oportunidades, de lo que Papá Hofbaum llama la carrera abierta al talento. Esto lo han leído, ¿no? O yo no he leído el capítulo de Hofbaum, maravilloso el capítulo de Hofbaum, ¿no? Donde la idea de cómo la burguesía abre, el triunfo de la burguesía permite la idea de que cualquiera puede ser Napoleón. O sea, el último dejón del tarro puede triunfar en el mundo. Esto es nuevo. En el modelo feudal, no. Para ser rey había que ser de linaje. La burguesía dice que no se puede ser linaje. Por su propia idea de por tus propios méritos. No Napoleón como mejor que eso. Napoleón es un militar menor de una isla perdida en el Mediterráneo, quien por sus propios méritos domina Europa. Ese es el modelo del ascenso burgués. No es por sangre, es por propias capacidades. Esto la burguesía tiene que garantizarlo. A su vez que tiene que lograr que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad. Tiene que tener un doble discurso, el de permitir el ascenso social, la carrera abierta al talento, que todos lleguen arriba de todo, a la vez que tiene que lograr que cada uno ocupe el lugar que le corresponde. ¿Sí? Esa es la función de la escuela. Quien va a garantizar esto es la escuela. La escuela va a hacer que cada uno ocupe el lugar social que le corresponde, pero cada uno va a creer que ocupa ese lugar social porque lo merece y no porque la sociedad se lo impone. A la vez que va a permitir que algunos, en clave individual, ¿sí?, ascienda socialmente. Pues, ¿sabes? Es una idea más bien, me parece, funcionalista. Que bueno, el reproductivismo tiene mucho que ver con el funcionalismo, obviamente. O sea, el reproductivismo es la versión marxista del funcionalismo. Hay una versión de la sociedad muy armónica, lo que me parece. Digamos, una versión de sociedad muy, muy, muy máquina, ¿no? Muy funcionalista, muy que cierra. Está, perfecto. Uno mira esto y la sociedad se vuelve una máquina. Cada uno es funciona así. En el reproductivismo es clave de denuncia. Diciendo qué barbaridad que pasa esto. O sea, obviamente es un discurso, viene el marxismo, viene el Dussel, ¿no? Es un discurso de denuncia. Está denunciando, eso es un horror, están diciendo. Pero sí hay una visión de la sociedad un tanto funcionalista, un tanto una maquinaria perfecta, ¿no? Hay una cosa donde todo cierra con todo, todo funciona bien, cada uno es ubicado donde hay que ubicar, los dibujos de Tonucci, ¿no? Cada uno tiene que estar donde tiene que estar, cada uno se lo cree, ¿no? Nada. Es el deseo del funcionalismo que esto funcione, ¿sí? Defiende esta hipótesis. La escuela triunfó porque logró esto, que cada uno ocupe el lugar que le corresponda y que crea que es por sus propios méritos, y permite a su vez que algunos efectivamente puedan hacerlo. La escuela es una vía abierta al ascenso social para todos. Ascenderá el que cuente con los méritos suficientes. Pero cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede ser doctor, no se precisa sangre o linaje, como antiguamente. ¿Me entienden? La escuela triunfó porque garantizó el modelo societal que la burguesía precisaba. ¿Sí? Claro, esta es la burguesía, esto se lo impone el proletariado. De acá a las posiciones antiescolares al impacto. A las posiciones que van a aprender últimamente, entonces hay que arrasar con la escuela, hay que terminar con la escuela. Estas posiciones que la van a plantear, la escuela debe ser eliminada. Porque si la escuela cumple con esta función y es un horror, bueno, pues erradiquemos la escuela. ¿Sí? Estas son posiciones. En los 70 eran bastante, ¿no? Entonces es un movimiento antiescolarizador, desescolarizador, los 70 tienen que ver con esto. Bueno, vemos los horrores que la escuela provoca, pues bien, entonces, cierto, efectivamente, ¿qué hay que hacer con esto? Eliminarla. ¿Sí? Si vos lees Budel Orientales, Budel Orientales es que ya en su libro están derivando, están pasando del estalinismo, bueno, se produjo el mayo francés, no poca cosa, del estalinismo, están pasando al maoísmo, su libro termina diciendo que la solución es el modelo educativo chino. ¿Cómo eliminar todas estas atrocidades que comete el sistema educativo francés, que era esta cosa de segmentación, de las dos redes, este modelo de estratificación social? La solución es el modelo chino. Son posiciones fuertemente, políticamente duras, ¿no? Extremas, fuertes. Hay que abolir con esto, hay que poner otra cosa. ¿Me va entiendo? Otra hipótesis, no me acuerdo cuál les dije. Más venida desde este lado del mundo. Bacho, podemos llamar la hipótesis dependentista, o la hipótesis de la dependencia. Y va a surgir un poquito más del tercer mundo, de América Latina, de África, un poquito más todavía. ¿Qué va a decir? Se va a dar cuenta que la escuela triunfa de la mano del triunfo del imperialismo. En las últimas décadas del 19 y las primeras décadas del 20, triunfa el imperialismo. El reparto del mundo, Berlín. Las grandes potencias europeas se reparten el mundo. Esto para vos, esto para mí, se reparte en África, pues todo. Todo el mundo queda, ¿no? la tercera etapa de expansión de la cultura occidental, la llama Romero. Todo el mundo queda bajo la égida de la cultura europea, y ya casi no quedan espacios casi que no estén bajo el control de la cultura europea, ¿sí? Y para esto, a la vez que triunfa la escuela. ¿Qué dice esta posición? La escuela es la traducción educativa, la forma educativa que adoptó el imperialismo. La escuela triunfó porque es una forma cultural imperial, imperialista. ¿Sí? Martín Carnoy tiene un libro famoso de aquella época, un americano, digamos, no estaría trabajando para el Banco Mundial, pero la vida es así, que se llamaba La educación como imperialismo cultural. Tenía ese nombre. La escuela es una forma de imperialismo cultural. La escuela triunfó es la traducción educativa, es la forma que adoptó el imperialismo. La forma pedagógica del imperialismo es la escuela. ¿No? Dice, llegó a Inglaterra, ocupó y puso escuelas. Llegó Francia, ocupó y puso escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es la forma educativa del imperialismo. Esto es, por ejemplo, el caldo de cultivo en el cual se vale la Freire. Va a escribir sobre todo se vale la Freire. ¿No? La idea de bueno, la escuela es solo, la escuela es educación de la dependencia, por ende, la educación de la liberación debe producirse por fuera de la escuela. O sea, eso está terminando, bueno, llega Freire y esto va a permitir la apropiación del primer Freire. ¿Sí? Pero ven, esta hipótesis asocia el triunfo de la escuela con un cambio del orden geopolítico. El triunfo del imperialismo. Estoy hablando de una sociedad donde lo que triunfó fue el imperialismo. Ya no pone hincapié ni en cuestiones culturales, ni sociales, ni políticas, ni económicas, como estamos viendo en todas las hipótesis, sino esta entra como una lógica más geopolítica. ¿Sí? Hay un cambio externo, que el triunfo del imperialismo, y esto implicó el triunfo del Estado. ¿Se van siguiendo? Sí. Y una última, solo para cerrar, podemos hablar de muchas más. La vamos a llamar la hipótesis nacionalizadora. ¿Eh? No necesariamente. Va a derivar la concepta, pero no necesariamente. Esta hipótesis va a decir, bueno, la escuela va a ser una pregunta parecida, una respuesta parecida a las anteriores. ¿Qué otra cosa está pasando al mismo tiempo que está triunfando la escuela? Bueno, ¿qué está pasando? Dice, están triunfando los estados nacionales. Se constituyen los estados nacionales con forma política, burocrática, administrativa. El estado nacional implica, ¿no?, la muy buena definición de Benedict Anderson, el historiador, ¿no? Anderson define el nacionalismo como un imaginario cultural compartido, o sea, una composición, una forma de comprender el mundo compartida, tan potente, dice Anderson, que es capaz de hacer que alguien dio la vida por otro que nunca conoció. Se supone que en esas guerras, las guerras, nuevas guerras que se estallan ahí, los soldados mueren en el campo de batalla por los ciudadanos de su país, muchos a los cuales no conocieron. Así bien, hubo que producir una unificación territorial, pero sobre todo cultural. Crear una lengua común, plantear que todos los habitantes de este país hablan la misma lengua, todas las políticas de unificación lingüística. En el caso argentino, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos los argentinos? ¿Qué hablamos? ¿Castellano? ¿Qué tal cuesta? Español. ¿Guaraní no hablamos? ¿No hablamos guaraní los argentinos? ¿No hablamos aymara? ¿No hablamos quichua? Bueno, esa es la idea. Hubo que construir esta idea de que los argentinos, esta respuesta de ustedes, hablamos español. Hablamos que no importa. Después de esa discusión de español, cuando vos decías argentino, te estabas pensando como un dialecto del español. Digamos, o sea, bueno, esto hubo que construirlo. ¿No? Ustedes saben que el guaraní es la segunda lengua más hablada del país. Es la única lengua hablada en los cuatro países del Mercosur. Y no es lengua oficial del Mercosur. No es la única lengua que se hace. Bueno, hubo que convencer a la gente que unificar una lengua, unificar las leyes, unificar un pasado como una historia, como un mitre, para el caso argentino, mis héroes comunes, una historia, venimos, un origen común. Una historia común, un territorio común, una lengua común, una serie de valores comunes, una identificación. Si uno en 1820 le preguntaba a un cordobés qué era, el cordobés decía, yo soy cordobés. Y en todo caso, después veremos si soy argentino. Uno le pregunta en 1920 a un cordobés qué es, el cordobés dice, yo soy argentino. Y después soy cordobés. La identidad nacional se pasa a ser la identidad principal, ¿me entienden? Antes la identidad principal era la local, la regional, Córdoba. Para 1920 no es más Córdoba, es Argentina. La condición de Córdoba es una condición derivada de la condición de argentinidad. Hubo que inventar esto, convencernos a todos, que hacía 70 años veníamos reventando los campos de batalla, diciendo no por el enel, no nos dimos cuenta. Hubo un día que nos dimos cuenta que éramos hermanos, que estas guerras tuvieron guerras fratricidas, guerras de intestinas, como llamaban, y unificar la argentinidad, ¿no? Esta cosa hoy, yo llegué tarde a acá, no te sabes, porque Radio 10 estaba repartiendo banderitas gratuitas en el juramento, le dije juramento y cabildo, tenía chicas muy bonitas repartiendo banderitas, parando todo el tránsito, digamos. Pero bueno, esta idea de que todo el mundo de alguna manera, digamos, esta cosa de identificación del mundo feliz, la da por Radio 10, identificarse con estos tiempos comunes, esta bandera nos identifica a todos. documentarlo. Canciones, himnos, ¿no? Hay toda una lógica de identificación. La escarapela, digo, en serio, me pasó esto ahí, pero además fue muy cómico, porque estoy siguiendo en los diarios, me da mucha risa, cómo están tratando el tema de las tomas de las escuelas, Infobae, en el diario de Radio 10. La nota del viernes cortita decía, bueno, hablaba de la corte de calle por los pibes, ¿no? Y terminaba diciendo algo así como sindicalista, piquetero, travesti, estudiante, ahora quién sigue. Así terminaba la nota. Ellos. Parecía que estaban pensando, ¿no? El viernes en Infobae, y esto. Bueno, Radio 10 hoy repartía esto, paró el tránsito. Y todos con la banderita identificando. Bueno, tuvo que inventarlo, eso no es natural emocionarse con los colores blancos y celestes. Es una construcción. ¿Sí? Y que además emocionarse, si vos naciste de ese lado, te emocionás con blanco y celeste. Si naciste de acá, tenés que emocionar con verde y amarillo. Naciste del lado de Brasil. Esto, digamos, no es nada. ¿Entienden? Hubo que construirlo esto. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, por eso triunfo la escuela. Porque la escuela fue un lugar donde se aprendió a hacer francés, alemán, español, argentino, chileno. La escuela triunfó porque triunfó esta forma de nación político-cultural llamado Estado Nacional, que implica una unidad de valores comunes que la escuela dice, déjame ver. Bueno, tenemos 8 hipótesis, ¿no? No pongamos mal. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué triunfó la escuela? Y dependiendo de la perspectiva, de la visión que se la mire, vuelvo al primero que dije. Estoy haciendo esta pregunta en estudiantes de ciencias de educación. Se supone que nuestra palabra, no sé si más autorizada, pero sí es distinta, tenemos un poquito más que decir. ¿Cuál de ustedes les parece, u otra más, no importa, pero cuál de ellas para ustedes, con cuál se juegan, a cuál le van, cuál les parece que es la correcta? Y todas tienen un poco de verdad. Para muchos sí, pero todas es una mezcla. ¿Y entonces por qué triunfó la escuela? Porque para cada lugar hay como ríos, porque no sale, no importa para ayer. No, la verdad es que no importa, dale. Y porque para cada sector fue necesario imponer una idea diferente, o sea, como si todos tenían un objetivo, algunos tenían un objetivo económico, otros tenían un objetivo social. ¿Y por qué la escuela? La forma más fácil. ¿Por qué? Digo, ¿cuál explica? ¿Por qué tenemos la escuela? Y porque todo lo afecta a los políticos, los económicos, los sociales. Fueron todos contemporáneos en algún sentido. Bueno, entonces por la conjunción de todos esos fenómenos. ¿Y cuál, cuando en conjunción de cómo? ¿Qué pesó más, qué pesó menos? ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde está el...? Sí. Digo, jueguense. A ver, la cuestión es clara, ¿no? Digo, la pregunta es, jueguense. ¿Cuál les parece a ustedes que, digamos, basta de ser marco teórico? ¿Basta de encontrar su paso a paso? Vuelvo a esta cuestión. Se supone que nosotros tenemos una posición un poquito diferente sobre estos temas que el resto de la población. Tenemos que proponer, tenemos que decir algo y hacernos cargo de lo que decimos. ¿Me entiendes? Me digo, salir de esta cosa. Yo también es por un tema económico. ¿Cuál? ¿Por el capitalismo? Yo sé que sabe, pero yo creo que lo relacionaría más con un tema de disciplina y de obediencia en relación a eso que se decía que aparecen las fábricas y demás, y es necesario disciplinar a esa gente para que entre. O sea que la idea de conquista social, la idea de la lógica nacionalista y demás. No sé, para mí es como que lo económico pesa más. Yo me digo más por la reivindicadora, no como conquista. Como conquista. Me gustaría más, me gusta más por lo menos. Sí, pero tiene que ver mucho con el capitalismo, el tema de la conquista. Sí, pero ¿dónde se da? Por ejemplo, uno piensa y lo de lucha social, yo en los distintos lugares que transité a nivel escolar, lo único que vi algo sobre lucha social fue acá. Es decir, no sé si la conquista a nivel educativo se da en otros niveles. con esto que se decía de la conquista social. Las escuelas populares en un lugar donde van a salir pibes gratis para tener que vivir, la conquista social. Claro. Es el monopolio del monasterio que tenía todo el monopolio de la escuela. Dar un pibe, hoy, de mandar al pibe, para que gratis enseñen a escribir. Si no le enseñan, si tuvieron que ser protestar, no le enseñan, se deberían. Ah, si ponen 100 años atrás, donde estos grupos chilenos no podían ni imaginar en tener un lugar donde poder adquirir ese bien cultural y que va a ser gratuito. Está bien, pero tendría que ir viendo a la situación económica y que, digamos, las demás, no sé si se interrogacionan, pero tiene determinados aspectos que les sirven y los toman a otra postura, y que la condición del sujeto moderno es la cagada, ¿no? Porque el sujeto moderno, o sea, para mí, un sujeto pobre, digamos, porque se puede... Que la atacaré mal, pero bueno. Es como que el hombre tiene la necesidad de imponer, de que una cultura imponga a la otra, y es como que hay una necesidad de imponer, y evidentemente en todas las teorías. No, evidente, la palabra prohibida, una palabra prohibida es evidente. Y esto sería es evidente, no, no hay nada evidente. Evidente es obvio. Es obvio, es evidente. Es rígido, autoritario. Digamos, es autoritario, ¿viste? Evidentemente, es que es evidente, pero es más inteligente que los hombres, podría decir. Por eso también es evidente. Bueno, pero digo, no, evidente es una palabra prohibida, no puedo decir evidente. La investigación no puedo pensar que hay algo evidente. Evidente, no hay nada. Partimos de la hipótesis de que todo es una construcción. Digamos, ¿sí? Esta construcción puede ser modificada. como usted decía, en lo mundano, en eso, en que yo puedo progresar y llegar a tal o cual fuera la cosa, entonces puedo tener otro estatus dentro de la sociedad, más funcionalista por ahí. Pero yo más lo pienso en términos políticos, en términos de la ciudadanía, de la ciudadanía. Fíjate, voy a seguir avanzando. ¿Por qué lo presionó? En parte lo que se queda recién, ¿por qué más? ¿Y por qué cuesta encontrar una respuesta? ¿Por qué la compañera decía recién todas y ninguna? Decía, ¿por qué es una sensación? Yo expliqué las 8 hipótesis, la primera un poquito menos, pero todas las demás que expliqué, yo te lo expliqué muchas veces y me da mucha risa, porque yo voy explicando las hipótesis, ustedes no se ven, pues yo los veo, y cómo con todas asienten. Digo, yo digo, la escuela triunfó asociada a la idea de la Revolución Francesa, claro. La escuela surgió asociada al capitalismo, claro. Cada vez que se enuncia uno, ustedes no lo ven, pero me están escuchando, y en todas, en mayor o en menor medida, ¿me entienden? ¿Pero usted? Pero digo, por eso yo insisto en que vean que vienen distintas variables que se contraponen, porque a la medida que yo voy diciendo, ¿me entiendes? Están como asustadas. Porque la sensación que uno tiene es que todas parecieran ser verdaderas. Todas parecen tener una cierta cuota de verdad. Bien, todas parecen explicar algo del por qué triunfó la escuela. Pero pues, en eso ninguna explica, porque en realidad no es una combinatoria, no es un problema. No es combinando un poquito de conquistas, un 10% de disciplinamiento, un 20%. No es un problema de combinatoria, ¿entienden? No es de todo, por eso todos y ninguna. Todos porque todas tienen un poco de verdad y ninguna. Y yo podría seguir sumando hipótesis. Podría asociar en algún lado el triunfo de la escuela, el triunfo de la cosa urbana, ¿no? De la lógica urbana sobre el campo. A la lógica de género, la imposición de la cultura patriarcal, androcéntrica sobre la mujer, etc. Yo podría seguir sumando hipótesis. Pero probablemente lo que ustedes se darían cuenta bastante rápidamente que lo que haría con estas hipótesis es como sumar una más que me iluminaría una cara, me tiraría un poco más de luz, ¿sí? me mataría otra arista, me moldearía mejor la cuestión, pero no aparecería una que englobe las anteriores. Así que podría seguir avanzando y cada vez pondría un tinte más, una luz nueva, ¿no? Pero una luz nueva, no una luz más potente, no una luz que fuera capaz de superar en términos dialécticos todas las demás. Tengo la pregunta, tengo una serie de respuestas que me satisfacen, que, respuestas que no es que están mal, perdón, pero que no tienen que satisfacerme. ¿Estás haciendo? ¿Qué hago? Digo, porque no puedo desechar todo esto. Una vieja estrategia para tratar de avanzar en esta línea tiene que ver con tomar las hipótesis, las que tenemos hasta ahora, y analizarlas, pero no una por una como hicimos hasta ahora, sino tratar de ver cuál es la lógica de pensamiento que las armó. La voy a tomar en conjunto, pero no voy a poner tanto en el enunciado qué es lo que dicen para analizarla, ¿entienden? Sino a qué forma de comprender el problema responden. Tienen como esta hipótesis una forma de pensar la cuestión. Las respuestas que dan son distintas, ¿siguen explicando? Pero comparten una forma de pensar la cuestión. Si yo tal vez veo esto, puedo llegar a pensar, entrar la pregunta por otro lado. Digamos, ver los límites de pensarlo de esta forma. ¿Entienden? Por ejemplo, desde Bonen o desde abajo. Por ejemplo, digamos, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, estas hipótesis en su conjunto responden a lo que Derrida lo conocieron una vez, ¿no? Derrida, uno de los mayores pensadores postmodernos. Derrida falleció el año pasado. Tiene un texto bastante, la deconstrucción, escuché hablar de la idea de deconstrucción, de construir, la palabra está muy de moda, ¿no? Bueno, la deconstrucción, el deconstruir es una palabra clave del pensamiento de Jacques Derrida, ¿no? Un libro está viejo, del 75, ¿no? De la gramatología. ¿Qué planteaba Derrida? ¿Qué es de construir? Derrida arremete contra todo el pensamiento occidental, contra el logos. El logos sí saben lo que es. Es la forma de pensar de Occidente. Derrida dice que todo el pensamiento occidental es logocéntrico. hace centro en el logos. ¿Y qué es el logos? Bueno, esta idea de que para todo el pensamiento moderno, para todo el pensamiento occidental, más que moderno, se estructura sobre un binarismo, dice Derrida. Yo tengo acceso a algo aparente, que es falso, pero lo verdadero, lo esencial, está detrás de lo aparente, no está cerca mío, y el logos es lo que me va a permitir atravesar lo aparente para llegar a lo esencial, atravesar lo falso para llegar a lo verdadero. Si ustedes piensan, bueno, malo, parcedad, mentira, esencia, apariencia, significado, significante, consciente, inconsciente, infraestructura, superestructura, etc. Todo el pensamiento occidental dice, bueno, yo tengo acceso a lo que está acá, a esto, pero esto no es verdadero. Yo, mediante la razón, puedo atravesar esto que me parece que es y llegar a la verdad. ¿Sí? Lo que él llama la lógica texto-contexto, dice Derrida. Lo que dice el pensamiento logocéntrico es que yo tengo acceso al texto. El texto literalmente, yo leo, yo tengo acceso a esto. Pero el sentido del texto no está dado por el texto, sino que está dado por el contexto. ¿Me entienden? Lo que él llama, un hombre con la dotación externa de sentido. O sea, el sentido no está dado por el texto, no está dado por lo que yo veo, no está dado por aquello a lo cual yo tengo acceso, sino por algo que está por fuera que le da sentido. El texto no tiene sentido. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Lo que da sentido es el contexto. Lo que Derrida va a plantear es que no hay pretexto. No hay nada por fuera del texto que le dé sentido al texto. El texto tiene sentido por sí mismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto que expliqué tan complejo con lo que estamos discutiendo de la escuela? Si ustedes miran las hipótesis que yo planteé, ¿sí? Ahora volvemos a ver. Todas las hipótesis que yo expliqué explican el triunfo, explican la escuela, o sea, el texto, sí, por el contexto. Están planteando que algo que pasó fuera de la escuela le da sentido a la escuela. Llámese imperialismo, llámese capitalismo, llámese conquistas sociales, llámese liberalismo, llámese imprenta, llámese como se llame. ¿Me siguen? Es lo que pasa por fuera de la escuela lo que le da sentido a la escuela. Y yo, para cada una de estas hipótesis, puedo llegar a encontrar un contraejemplo que lo tira abajo. Si la escuela surgió, por ejemplo, social del capitalismo, si la escuela es consecuencia del capitalismo, es explicable por el capitalismo, no puedo explicar el caso cubano. Cuba tiene un, y se honra con derecho, de un excelente sistema escolar, surgido y empleado después que Cuba abandonó el capitalismo. Si la escuela es producto del capitalismo, yo no puedo explicar el caso cubano. Cambió el contexto, el contexto capitalista cayó, esto hubiera implicado entonces que el texto hubiera desaparecido, pues no, el texto aguantó. La revolución rusa, soviética, ustedes van a ver cómo triunfa el capitalismo en Rusia, y finalmente la URSS sigue optando por la forma escolar en las unidades más allá. Atención, esto no quiere decir que escuela y capitalismo no tengan que ver. Tienen mucho sobre, están íntimamente relacionadas. Lo que estoy poniendo en tensión es la idea de que están relacionadas en lógica de causa-efecto. No es que capitalismo implica escuela. ¿Sí? Hay algo de la escuela que no se puede explicar por el capitalismo, porque la caída del capitalismo no implicó la caída de la escuela. ¿Están haciendo? No sé. Las colonias en imperialismo, las colonias se independizaron. Bueno, entonces, la caída del imperialismo debería haber implicado la caída de la escuela en África. Al contrario, los sistemas escolares en África se expanden después que África se independiza. Bueno, entonces no es consecuencia del imperialismo. Voy de nuevo, atención, no es que imperialismo y escuela tengan que ver, tienen muchísimo que ver, pero no tiene que ver en términos de causa-efecto. El liberalismo, bueno, si sistemas políticos no pasaron el liberalismo, el nazismo, el fascismo. Pasados en otras culturas políticas. Bueno, debería implicado la muerte de la escuela. Mentira, al contrario. La escuela se expandió con el liberalismo y el fascismo. Si la escuela es producto del liberalismo, caída del liberalismo, la escuela debería haber desaparecido. Montoso aguantó y sobrevivió. Insisto, no quiere decir que no tengan que ver. Tienen que ver que no son causa y efecto. ¿Me van siguiendo? Primera crítica. Están explicando la escuela por lo que pasa afuera. Todas estas hipótesis. Consideran que hay algo que pasó fuera, en el contexto, que explicó, que le dio sentido al texto. ¿Me siguen? ¿No entiendo? Segunda, y acá más vinculada a la cátedra. Todas estas hipótesis confunden procesos sociales que están muy vinculados, pero que deberían diferenciar. A saber. Yo me estoy preguntando por la escolarización, por el proceso por el cual la escuela triunfó, por el proceso por el cual la escuela se impuso, ¿sí? Y dependiendo la hipótesis, confunden escolarización con educación, por ejemplo, y no son sinónimos. ¿Sí? Hay que diferenciar, y estas hipótesis muchas veces no diferencian escolarización de educación. Están muy vinculadas, no se pueden desligar, por supuesto, pero hay especificidades. Confunden escolarización con socialización. Y tampoco son sinónimos. Yo no puedo pensar la socialización moderna sin la escuela. Pero no puedo pensar que la socialización se agota en la escuela. ¿Me entienden? Y es que las hipótesis aparecen como mezcladitas. Confunden escolarización con institucionalización educativa. O sea, esto lo han trabajado en otras unidades anteriormente. Que haya instituciones educativas no quiere decir que haya escuelas, aunque se llamen escuelas. La escuela moderna, la que triunfó, la escuela palatina, la de Carlomagno, que era la escuela palatina. ¿Se acuerdan? Ocho sabios que lo acompañaban a Carlomagno a medida que se movía por el imperio y le iban enseñando mientras él iba para que tomara decisiones. Bueno, ellos llamaban escuela, la escuela palatina, la escuela del palacio. Ahora, entre esto y esto hay una distancia sideral. Ahí había una institución educativa, ¿me entienden? Pero que haya institución educativa no quiere decir que haya escuela, o sea, que haya modos institucionales o que haya prácticas que yo pueda ubicar dentro de los modos institucionales, no me permite decir que haya escuela, ¿me entienden? Y finalmente, confunde, y acá el amigo Graf, escolarización con alfabetización. ¿Sí? Se habrá leído el maravilloso texto de Graf, donde demuestra que la historia de la alfabetización y la historia de la escolarización no son sinónimos. Que ha habido formas muy potentes de alfabetización en la historia de la humanidad, masivas, el caso sueco, por excelencia, que se llevó a cabo sin escuelas. Y esta hipótesis a veces considera que escuela y alfabetización son sinónimos. Por supuesto que yo no puedo entender la historia de la alfabetización moderna sin tener en cuenta la escuela. Pero no es lo mismo. Hay formas de alfabetización muy importantes que han circulado por fuera de la escuela. ¿Me siguen? Y estas hipótesis las pierden. Dos críticas le hice. Están explicando por el contexto. Y eso no sirve porque el contexto cayó y la escuela aguantó. Y segundo, confunden la escolarización con otros procesos. Y resumo las dos críticas. No definen qué es la escuela. Están preguntando qué es una escuela. Le estoy preguntando, perdón, ¿por qué triunfó la escuela? Sin la tercera pregunta previa. ¿Qué es? ¿Qué es la escuela? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Yo me pregunto por qué triunfó algo. Tal vez la pregunta primera, tercera, es ¿qué es esta cosa que triunfó? Y esto lo tomo como síntoma, no como error. No para que uno diga que no diga qué boludo, como nos dimos cuenta que lo primero que va a haber que hablar, digamos. Lo tomo más en clave psicoanalítica, en clave de síntoma. Bueno, ¿por qué? Tuvimos que ir hasta Derrida y hablar de cosas tan complicadas como el logo, ¿no? La dotación externa de sentido. Hace una hora y media estamos hablando de esto para llegar a al punto de partida obvio. Estamos acostumbrados a las explicaciones al texto para el. Bien, pero ¿por qué nos cuesta haber dicho, bueno, che, loco? ¿De qué hablamos? Vamos a preguntar. Exactamente. ¿Sí? yo ahí en el texto ustedes tienen que leer, porque yo estaba pensando si explicar el texto o no. Lo que estoy explicando hasta ahora no está en el texto mío, estoy tratando de explicarles como la cocina del texto. Pero es para que ustedes lean el texto solo, digo, estoy tratando de contarles cómo es el pretexto. Acá sí hay pretexto, es como un poco, ¿no?, para que entiendan de dónde viene esta pregunta. Son una frase de Borges, ¿no? Borges maravillosamente, siempre maravillosamente, ¿no?, dice, muy poco moderno, ¿no? Y no dice, que Borges dice, que Gibbon dice, que el Corán dice, ¿no? Gibbon observa que en el libro árabe, por excelencia, en el Corán, no hay camello. En la Biblia árabe, en el Corán, no se nombra el camello en todo el libro. Yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Corán, bastaría esta ausencia de camellos para probar que es árabe. Maravilloso, ¿no? Borges dice, efectivamente, no hay camellos porque es árabe. La prueba de que el Corán es un libro árabe es que no se nombra el camello, porque el árabe no ve a los camellos. Y no es que no lo ve, porque no lo ve, sino porque es algo tan obvio, tan cotidiano, tan evidente, tan manchado, tan de verdad, que mira y no lo ve. ¿Quién va a ver al camello? El que venga de afuera, el extranjero. Sí, va a mirar el camello, la dalica, el látigo. Entonces, el árabe cuando lo mira no lo ve. Y es la prueba de que es árabe. ¿Me va siguiendo? En algo, nosotros preguntándonos por la escuela, somos árabes esperando camellos. ¿No es cierto? Tan cotidiana, tan común, tan manchada, ¿me sigue? Que no la vemos, y no la vemos de tanto que la conocemos. Yo no sé ustedes, pero yo desde que tengo gusto de memoria voy a la escuela. Me metieron a los 3 años y nunca cambié a nivel educativo, digo, pero es la escuela, siempre son lugares como este. Es más, un día me dijeron no vengas más. Y yo dije, ¿qué hay que hacer para seguir viniendo? Si va para docente, estoy para docente, chicos, ahora vengo de este lado. Pero un día me dijeron, no vengas más, otros me dijeron como una liberación, y yo, como muchos de ustedes, digo, no, ¿cómo me quiero? Bueno, estoy más para docente, ¿me entiendo? Estoy esperando. Hay algo de nuestra cotidianidad, no es casual que los tipos de educación, yo pues empecé tanto antes, nos cueste hacer la pregunta de la escuela, porque nos parece obvia, natural, evidente, ¿sí? Bachelard, ¿conocen a Gastón Bachelard? Epistemólogo, no me materia. No, bueno, que cultural. Para eso están acá, en todo caso, digo. Son materias introductorias, pero bueno, lo han nombrado. Son Bachelard, es el padre de la epistemología moderna, el que viene a romper con el positivismo, ¿no? El Foucault, Bourdieu, Althusser y demás tienen incomprensibles sin Bachelard. Primero que abrió y que cuestionó el positivismo de cuajo fue Bachelard sobre 1910-1920. Y modificó la epistemología. Ningún pensador después sería posible, ¿no?, sin Bachelard. Bachelard va a cuestionar al positivismo, porque el positivismo, en teoría, ¿se acuerdan que se aprendía por acumulación? Bachelard es el primero que dice que no se aprende por acumulación, se aprende por conflicto, se aprende por oposición, la idea de revolución, ¿no?, del conocimiento y demás, son ideas de Bachelard, son ideas acumulativas, ¿me entienden? Bachelard habla, y Bachelard planteaba que había dos obstáculos epistemológicos para conocer. Dos formas, dos problemas que cuando uno quería conocer tenía que atravesar dos obstáculos. Uno es específicamente epistemológico. Es este. La idea es que muchas veces para saber algo hay que desaber otra cosa. Muchas veces porque uno saber ciertas cosas nos impide saber otras. Para saber lo que queremos, lo nuevo, uno tiene que... Lo nuevo no es que se aprende a continuación de lo viejo, sino que es necesario desarmar lo viejo para poder construir lo nuevo. ¿Me entienden? En algún lado, uno, para nosotros la escuela es un obstáculo epistemológico para comprender la escuela. Es tanto lo que ya sabemos sobre la escuela, la tenemos tan manchada, tan conocida, tan desde hace tantos años, ¿qué se nos impide conocerla más? ¿Me entienden? Es tanto, es lo que sabemos, todo lo que sabemos nos impide saber más. Son todo lo que tenemos, los conocimientos que ya tenemos de la escuela, lo que nos impide conocerla más. Contestar porque tenemos poco. ¿Me siguen? Y el otro tipo de obstáculo que a mí me gusta un poquito más es el obstáculo epistemofílico, que conoce un poco menos. Pues ya dice que además de un vínculo epistemológico con el saber, que porque sabemos ciertas cosas que se piden saber otras, Bachelard dice que muchas veces con ciertos conocimientos tenemos una relación del orden del afecto, por eso epistemofílico, del amor y del odio. Tenemos una relación de afecto con el conocimiento. ¿Sí? Y esta relación de afecto con el conocimiento nos impide saber más. Piensen en algún lado, como seguramente ustedes, como yo con la escuela, tenemos un vínculo del orden del afecto. ¿Sí? Los que hemos optado por la docencia, muchos de ustedes, digamos, uno ha pasado, uno hace un poco de historia, no solo fue en esa institución donde seguramente pasó muchas más horas de su vida, más en su casa, en las escuelas, lo más tiempo tuvo fue en las escuelas, sino que además, probablemente, muchos de sus mayores placeres y dolores lo sufrió en la escuela. ¿Sí? La pasó bien, la pasó mal, muy bien y muy mal en la escuela. Siente cómodo. En última instancia, es un buen lugar, a pesar de todo, es un buen lugar para estar. ¿Entienden? Por eso uno insiste, uno se pregunta, se le van a hacer, ¿no? Michel Desertó dice hermosamente que la historia se inscribe en los cuerpos, ¿no? La historia se inscribe en los cuerpos. Piensen la cantidad de enfermedades que un docente, que ustedes, que yo, tenemos inscritas en los cuerpos por la escuela. Como la historia de la escuela está inscrita en nuestros cuerpos, ¿no? La cantidad de las ganas, aprender a haber aguantado, olvidarse de las ganas de ir al baño. ¿Sí? Eso es un cuerpo disciplinado para Foucault. Un cuerpo disciplinado para Foucault no es aquel que aguanta, es aquel que olvida, ¿no? Uno pasa que uno... No, claro, uno les pasa a ustedes en clase, a lo mejor no me conteste quién, pero mejor yo dije ganas de baño, a lo mejor alguno de ustedes se dio cuenta que tenía ganas cuando yo lo dije. Y no es que antes no tenían ganas, es que el cuerpo está tan disciplinado, para olvidarse de las ganas. Que uno sale al recreo y ya tenía ganas. No, no es que le agarraron las ganas cruzando la puerta, ¿me entienden? Pero el cuerpo es un cuerpo disciplinado escolarmente para olvidarse de las ganas de ir al baño. No piensen cómo los meninos, ¿no? La cantidad de enfermedades que se hacen por cuerpo con la escuela. ¿No? Varices, lordosis, escoliosis, calvicies, alergias, ronqueras, periculosis, toda esa cuestión donde la historia de la escuela, ¿me entienden? Está en el cuerpo de los docentes. Hay un vínculo de afecto, nos hemos enfermado por la escuela. Nos paramos como nos paramos. ¿De acuerdo o malo venir a la escuela? ¿Eh? Y para, por lo menos para lo que seguimos haciendo, por lo menos para eso, para nosotros está bueno. ¿Sí? Está cuestión donde los docentes andamos escolarizando la vida. Digamos, ¿no? Los milicos creen que no hay mejor institución que el cuartel, entonces consideran que si se funciona como un cuartel todo se arregla. Los empresarios lo mismo con la empresa, ¿no? Si todo fuera como una empresa, si los empresarios mandaban. Los que tenemos lo mismo con la escuela, ¿no? O sea, nos pasamos retando a chicos por la calle, poniéndole nota a todos, juntando plata para regalos, negando a trabajar en enero. Toneladas de peleas conyugales. Baja la voz y nos pasa la escuela. Tal cual. Acá sacan el guardapolvo. Son las sexual uno, acá no está la directora, digamos, cotidiana, porque uno está ahí y trae ese universo, lo trae ahí, porque uno hizo ahí. ¿Cómo te abstraes a eso? ¿Cómo uno se, qué sujeto se puede abstraer de eso? Para, muchos, acá estamos nosotros. Digo, pero hay una cuestión de, voy al anterior, después. Hay algo, por algún motivo, a nosotros nos picó la escuela. Nosotros lo compramos. Pero, ¿no? Ahí no quiero. O sea, para luchar, no importa, pero picó. Uno compró. ¿Viste? Para mucho, también va a ser eso. Es un lugar donde insisto, uno se parece mucho y goza mucho por la escuela. No, digamos que la pasa, no sé, tú y yo me la paso cuestionando los actos escolares, formalitos clásicos, ritualizados. Y voy a uno y me emociono más que con sorpresa y media, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puede ser? Voy a pasar escribiendo textos, viniendo. Y hay algo ahí que se me activa a mí, que por algo hago lo que hago, ¿me entiendes? Que esto funciona. Y esto, eso es hacerse cargo por nuestras transacciones. No es casual que seamos nosotros los que nos digamos que para preguntar, para empezar a entender por qué triunfó la escuela, no nos demos cuenta que lo primero que debemos entender es que es una escuela. No es porque somos tontos, es que somos tan escolares, pero tan escolares, que no nos damos cuenta. Somos los árabes mirando el camello, tratando de ver algo que nos parece tan obvio, tan común, tan que está dentro nuestro. Esa cosa que ustedes están con plantar acá, digo, ahí hay una cuestión de identificación y de orgullo, identificando, bueno, pues sí, voy a apuntar con el nombre de saco, digo, y en parte. Digo, ojo, hay una cuestión ahí de digamos, pero ¿me entiendes? Digo, si son mecanismos de construcción subjetiva hiperpotentes. Digamos, ¿me entiendes? Estoy tratando de explicar. Digo, por eso nos cuesta esta cuestión de qué es una escuela. Les voy a mostrar tarde, en el texto mío, lo que yo hago tratar de hacer es explicar un poquito de escribir qué es una escuela. Pero tal vez, como para ahí, dejar el texto más. Leando, lo puedo explicar, pero me parece que está ahí. Digo, ¿alguien lo puede intentar leer? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, si es para cerrar, o para empezar a cerrar, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Con recreo incluido, ¿eh? El que está en la escuela de educación, la escuela con máquina de educar. Aclaro, es el mismo texto que está en su educación de debate, en realidad es una versión mejorada, pero es la misma. Se compran el libro, o se fotocopian el libro, Paula dejó la otra. La escuela con pasaje moderno, es el mismo que está ahí. Digo, si compran el libro, no compran aquel. Digo, es distinta edición, pero es el mismo texto. Hay muy pocas modificaciones. Si ya tienen el libro, no compren la escuela con paisaje moderno. Yo igual, si fotocopien, fotocopien mejor este libro entero que un capítulo del otro. Pero la escuela con paisaje moderno, ¿por qué triunfó la escuela y la escuela del paisaje moderno? Son el mismo texto. Es uno de los dos. ¿Mm? Vamos a seguir este ejercicio, como para ir, para avanzar. No puedo, digo, cuando empecé la clase decía que la escuela triunfó en todo el globo. Que la escuela se impuso en todo el globo. No puedo convocar a alguien de la Tierra porque la escuela triunfó en todo el globo. Voy a convocar a un marciano. Supongamos que los marcianos están investigando, ¿sí? Están investigándonos, mandan acá científicos a mirar, nos conocen más o menos, saben cómo funcionan, ¿no? Saben cómo funcionamos los terráqueos y mandan a un científico marciano a mirar esas cosas que los terráqueos llaman escuela. Este marciano va a una escuela, observa todo el día, insisto, él sabe mucho, pero no sabe qué es una escuela, no tiene la menor idea qué es esa cosa llamada escuela. Pero más o menos, como nos movemos los terrestres, ¿no? Nos conocen ya. Y redacta un informe a ser presentado a la comunidad científica marciana. El ejercicio va a ser ese. Les voy a pedir que ustedes, en 10 minutos, en grupos de 4 o 5, escriban el informe que este científico marciano presentaría ante la comunidad científica marciana, tratando de explicar qué es esa cosa que los terrestres llaman escuela. ¿Sí? La regla es, no se puede usar ningún término escolar. No se puede ser ni maestro, ni alumno, ni pupitre, ni guardapolvo, nada de eso. ¿Cómo se nombra todo eso? Desde una mirada lo más externa posible. Recreo incluido y ejercicio 7:20 se hemos puesto en común, ¿puede ser? 7. La forma concreta de actuarla es esta. Esta forma concreta de actuar la comprensión de la educación moderna es la escuela. Hay una relación directa y absoluta entre escuela y modernidad. La escuela es una máquina moderna productora de modernidad. Nosotros aprendimos a ser modernos en la escuela, a la vez que la escuela es un producto, uno de los productos más acabados de la escuela. Hay una relación dialéctica, como de noche y día, entre escuela y modernidad. Esto implica decir que ahora que la modernidad terminó, ¿va a terminar la escuela? Y sería creer en lo que decimos antes, sería texto con texto, no. ¿Sí? Pero hay algo, digamos, en algún lado, la crisis de la escuela tiene que ver con la crisis de la forma educativa moderna. ¿Sí? Esta forma de comprender la educación, que no es normal, que no es natural, digamos, que es histórica, que es construida y que es compleja. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Como para ir cerrando, ¿eh? Digamos, no, tal vez estaba trabajando un rato más, pero la verdad me están esperando y complicado. Digo, pero bueno, mejor terminar calentitos, terminar con ganas de seguir, que terminar con ganas de irse, ¿no? Por terminar con Luis Miguel y... Me gustaría repetir el cantancio y no, qué grande ha sido otro amor y mira cómo terminó. Digo, mejor quedar con esta cuestión. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Si tienen los textos, los prácticos, me ven a mí en una clase más adelante. Bueno, gracias y que no te...